22 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en viernes. Arranca un nuevo fin de semana. Y bueno, estamos muy cerca de un nuevo mes también. Ya el miércoles que viene ya estamos en febrero, gente. Así que bueno, nos queremos acercar a cómo va a estar el estado del tiempo en el devenir del año, más que nada, Cari. Sí, así es, en el devenir del año, en la proyección también un poco a corto plazo, teniendo en cuenta la crisis hídrica. Y también queremos hablar de este fenómeno que está ocurriendo, que está por ocurrir, que es el Niño. Bueno, para hablar de todo esto solo tenemos a Mario Navarro del otro lado de la línea, el gurú del clima, le digo yo, pero es del Observatorio Meteorológico de acá, de Sal, si puedes. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va a salir? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bien, bien. Bueno, como decíamos en lo previo, un poquito pasados por agua, bienvenida a la lluvia de hoy y las que van a seguir viniendo, ¿no? Bueno, yo vengo anunciando ya hace ya 6 o 8 años atrás de que teníamos esta neutralidad débil, especie de niña débil que no se definía, pero sí nos pasó de que tuvimos varios meses con poca volumen de precipitación en la cuenca, principalmente la cuenca alta. En la cuenca media y baja, la Sierra Chica, comenzamos de menor a mayor el volumen de agua. Tuvimos un septiembre con 46 milímetros, un octubre con 78 milímetros, un noviembre con 108 milímetros y diciembre 138 milímetros. Y lo que va del mes de enero, ya llevamos 97, lo que va a llover hoy, más lo que va a llover el lunes, martes, va a superar los 140, 160 milímetros, que es la lluvia normal. La característica también de esta particularidad de este año es que empezamos a tener en la cuenca alta, ya el 10 de enero empezó a revertirse una situación de menor a mayor, que lo vengo diciendo en los medios, que era el quiebre del antisis de lo que veníamos con una neutralidad débil a que ya va a empezar a prosperar este calentamiento en la línea del Ecuador del Pacífico y la línea del Ecuador del Atlántico, con depresiones sobre el Río de la Plata y depresiones sobre el Pacífico de la Cordillera, y que viene de Australia, porque eso viene un calentamiento muy importante, muy progresivo, de casi 12 grados sobre el Pacífico y 9 grados y medio sobre el Atlántico, y hace que genere estos tipos de depresiones desde el oeste hacia el centro, y eso genera justamente importante desarrollo vertical de tormentas muy intensas en las cuencas altas y medias, no solamente de Córdoba, sino de San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán y Jujuy. Eso hace de que en la precordillera y en la cordillera estas depresiones en altura y a niveles medios sucedan de que tengamos lluvias muy intensa y actividad muy intensa, actividad eléctrica. Estas depresiones hacen también de que en este mes de enero, con lo que nos queda en el resto de hoy y mañana, el lunes a la tarde, el martes, completemos un ciclo normal de lluvia para el mes de enero. Por eso comenzamos, y lo que les decía, de menor a mayor, las precipitaciones. O sea que venimos bien, venimos que las cuencas altas en los cauces serranos hemos tenido y tenemos principalmente que la semana pasada empezamos con crecido de los ríos y teníamos volumen de agua ya de más de 100 milímetros. Entonces, esta semana, la semana que viene, y la situación en febrero, y a partir del 2 de febrero, el 4, el 9, el 11, el 3, el 17, el 19, el 23 y el 28 de febrero, tendremos entre 4 y 8 eventos de lluvia con un promedio de 135 a 240 milímetros en la cuenca media y baja, y en la cuenca alta entre 110 y 170 milímetros, lo que hará que el dique La Quebrada, el dique Los Molinos, el dique San Roque y el dique Cruz del Eje empiece a revertir la situación, que ya esta semana, este martes, este mismo día de hoy, la crecida del dique Los Molinos, el San Roque y Cruz del Eje ha aumentado casi 2 metros y cuarto del nivel de los embalses. Esto significa que para el 20 de febrero, aproximadamente, el San Roque tenga su corona de novia y el 70% del dique Los Molinos y también el Cruz del Eje ya empiece a tener una situación similar, un 60%. Río Tercero tendrá un 55% a un 70%, la Quebrada un 35% a un 40%. Nosotros para el 20 de marzo prácticamente vamos a tener su capacidad máxima, el dique de la Quebrada, antes seguramente, pero ustedes van a ver que para el 20 de marzo el 100% de los diques, de los 9 diques de embalse grande y 4 chicos, vamos a tener el 99% de su capacidad, hasta el dique La Viña, en febrero, finales de febrero, comienzo de marzo, que estamos en 86, va a llegar casi a los 95, 97 metros, porque este es un año de que vamos a tener muy buenas performances de lluvia, y a su vez en las cuencas, y van a haber muchos lugares, finales de febrero, mitad de marzo y mitad de abril, mucho afluente de vertientes dando por todos lados. O sea que va a ser un año espectacular en materia de lluvia. Y en segundo lugar, es las nevadas que se van a venir después del 6 al 10 de junio en el Gran Córdoba, en la área metropolitana y gran parte de los centros urbanos, no solamente de Córdoba, sino del centro y norte de nuestro país, no lo es de nuestro país. Catamarca, Rioja, Salta, Tucumán, La Pampa y Buenos Aires, Mendoza y San Luis, debido a que vamos a tener temporales de 4 y 5 días con lluvia, el tercer día entra un frente polar con un poco más de intensidad, o sea, la niebla, la lluvia, la llovizna, chaparrones, y después se viene la colorada de la nieve. O sea, este es un año especial que vamos a tener nieve en toda la sierra de Córdoba y gran parte de la hasta en zona de Villa María, Río Cuarto, por ejemplo, pueden tener Totoral, Jesús María, bueno, hay lugares, Cruz del Eje, hay lugares que van a tener, ustedes que van a hacer, van a ver lugares que no normalmente, como el 2007, sí. Similitud, lo vamos a tener este año 2023. Lo voy a decir ahora para que después nos digan, que no decimos, puede ser en junio o julio, pero vamos a tener por lo menos 2 o 3 nevaditas de ese estilo, pero va a ser un colorario de muy buena perspectiva de agua, además de agua, no vamos a tener, y eso se lo aseguro, un riesgo de incendio demasiado marcado como hemos tenido estos últimos 5 años. Mario, porque después en septiembre comienza la lluvia de vuelta. Te saluda el Tuco acá en el estudio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Mira, dos cosas dejaste que están claras, ¿no? En realidad muchísimas, pero ahí hago una columna vertebral. Se llenan los diques hasta el 20 de marzo, el nuestro, la Quebrada, que pertenece al cordón, importantísimo. La otra, tema de incendio, lo acabas de decir, que quizás tengamos menos riesgo de incendio este año, o lo que queda de él, digamos, de acá para adelante. Y la otra es que me vaya a comprar ya una campera de oferta, hermano. Sí, vayan comprando de todo y para todos los gustos. Les voy diciendo porque es un año que tenemos un mixeado de 4 cosas. Vamos a tener bikini open en otoño. O sea, vamos a tener humedad, claro. Calor, tormenta. Ustedes van a ver que va a terminar abril, mayo. Se espera que las primeras heladas sean para la Sierra Chica o para el oeste de Córdoba. Si bien Córdoba, las sierras grandes pueden tener para finales, para después del 15 al 20 de mayo, en adelante, algunas nevaditas sobre las altas cumbres, unos fríos, no digo intensos, pero es el anticipo. Las heladas vienen en el momento adecuado, en el momento justo, y se va a terminar en el momento justo. Es muy factible que puede llegar hasta el 4, el 10, hasta el 4 de octubre, el 10 de octubre, con algunas, o sea, nevada en la Sierra Grande Seguro y el frío, pero lo más significativo, que las lluvias van a comenzar más temprano de lo, no digo de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados, que tenemos algunos años, como el año 1992, 1984, para los primeros días del mes de septiembre. Por eso digo que vamos a tener efecto sonda, un mes de julio, un mes de agosto, un mes de septiembre, efecto Foehn, temperatura después de 3, 4, 5 grados bajo cero, que podemos llegar a tener, antes de eso, un veranito de San Juan de 32, 33, 34, 37 grados, y después se viene el frío de vuelta. Bueno, esas variables este año van a estar presentes en Córdoba. Mario, vamos a tener un año bastante intenso, como ya lo está haciendo este verano, ¿no? Con temperaturas exageradas para lo que venimos acostumbrados. No, pero el verano fue exagerado. El verano, yo fui uno de los primeros que anticipé que la primavera iba a ser la primavera más calurosa de los últimos 30 años. Y este verano no es caluroso, hemos tenido solamente 3 días de 37, terminamos con 38.2. Sí tuvimos ayer, tuvimos la semana pasada, antes de la tormenta el día jueves, que tuvimos sensación térmica 44.3. Pero no hemos tenido los 16 días que tuvimos en noviembre y en diciembre, como fue el año 2021. O sea, uh-huh. Este es un verano normal, con algunas temperaturas elevadas. No es lo mismo tener de los 90 días de verano, tener 35 días de temperatura de 38, 40 con sensación térmica de 44. Eso no va a existir para nada, porque a partir de ahora tenemos más días nublados, parcialmente nublado, un poco de calor, viene la lluvia, viene el fresco, viene el calor, viene la lluvia, pero no el calor de 38, 40 grados, sino sensación térmica de 37, 38 grados por humedad, pero temperatura normal es de 30, temperatura de 28, 31, 33, o sea, normales para la época, y fresca la noche. Uh-huh. Solo tiene temperatura de 15, 13, 17, 19 grados. Claro. O sea, no es un verano, no es un verano atípico, es un verano normal, digamos. Normalcito. Mario, la última cortita, porque se habla, bueno, del fenómeno de la niña, del fenómeno del niño, que sí, venimos con la niña hace como 3 años, dicen algunos especialistas. No fue 3 niñas. Tuvimos una neutralidad débil, tampoco fue niña, porque empezó a llover en el año 2020, en 2020, 2021, uh-huh. Cuando todos decían que era una niña, Navarro dijo que iba a llover muy bien y fue que tuvimos una cosecha buena también de primera y parte de segunda. O sea que no fue una niña. Para que sea una niña taxativa, y tenemos que tener casi 11 provincias argentinas con un déficit del 34 al 43% de déficit de lluvias. Que eso en el 2020-21 no ocurrió. En el 21-22 sí tuvimos un 18, un 20% de déficit, que tampoco fue una niña exagerada. Uh-huh. Fue una neutralidad débil al límite. Y este año, el 21-22, también fue débil, que en algunos casos, que Formosa, que fue Corriente, y otros lugares más, que tuvimos sí una pequeña niña débil, pero que no llegó, y tuvimos nevadas intensas sobre la Patagonia, hubo aludes, hubo inundaciones el año pasado, en febrero y en marzo, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en Santa Fe y en La Pampa. O sea, si bien en el anual descendimos, pero no tuvimos con el récord de los últimos 20 años, sí tuvimos un déficit de un 17, un 23%, pero eso no significa que sea una niña. El de ahora, estamos pasando de esta neutralidad débil a una neutralidad. En marzo, abril, mayo, una neutralidad moderada. Y va a quedar entre neutralidad moderada y un niño débil que no va a ser niño tampoco. O sea, todos van a decir que se ajusta al niño, y Navarro dice, no va a ser niño, porque no vamos a llegar a un punto 2 arriba o un punto 5. Vamos a llegar más positivo 0.7, 0.8, que estamos en una neutralidad moderada. Por eso, por ahí dicen la niña y la niña. En todos los modelos internacionales nunca marcó niña. Claro. Siempre marcó neutralidad uh-huh. débil, que es de menos 0.6. Uh-huh. Entonces, por eso por ahí cuando hablan los medios, sí niña, no fue tan niña. Porque el 70% de los modelos internacionales y de los centros meteorológicos daba una neutralidad débil. Que por ahí te puede pasar a medio gradito para una niña, no. Es una niña débil que no llega a ser una niña de magnitud impresionante. Porque fíjate ahora que empezó a llover y todos decían que a partir de marzo, abril, mayo, todavía quedaba la niña. Y claro. Navarro dijo que a partir de el mes de enero, febrero y marzo, comenzaba una neutralidad progresiva, a llegar a una neutralidad normal en todo el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Por eso te digo que el invierno va a ser una neutralidad moderada que puede llegar a ser a un niño débil, pero tiene ese rango. A prepararse la Sierra de Córdoba, porque va a haber crecida de ríos importantes y vamos a ver crecida, no digo como el 2015, que tengamos un solo evento de 300, uh-huh. pero que un evento puede ser de 108, 110, 115, 90, 80, lo vamos a tener seguramente. Uh-huh. Bueno, eso, lo último que acabas de decir también deja un poco de tranquilidad, ¿no? Cuando hablamos de importante cantidad de lluvia, con grandes intensidades. Mario, te agradecemos como siempre este rato y esta gentileza con Radio Nexo. Igualmente, les mando un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias, abrazo para vos también. Mario Navarro del Observatorio Meteorológico de Sal, si puedes. Bueno, completísimo. Sí, muy completo. Contando cómo se vienen los próximos días, cómo continúan los próximos meses, y ya dio un pantallazo, ¿no?, general de lo que va a ser el año en general. Por lo menos hasta pasando invierno, ¿no? Que, bueno, prometía algunas lluvias tempranas y una baja en el riesgo de incendio. Eso está uh-huh. bueno, ¿no? Muy optimista. Sí, sí. En cuanto al año, me parece. Muy sí, bueno. Sí, sí. No sé si tiene.